La Hora Pulenta. Quince minutos pasadas de las 3 de la tarde, seguimos acá por Nacional Rock con La Hora Pulenta. Escuchábamos recién a Los Japón con Bull Lee, tema que pueden encontrar y descargarse en nuestro blog, en el disco La Hora Pulenta al Rescate. Ahí tienen a ese tema de Los Japón y muchos otros más. Estamos en comunicación con Fernando Graneros, uno de los responsables, el otro es Mariano Matías de los Ríos, de Fuego Amigo Discos, que como siempre tienen estas iniciativas que llevan adelante, que nos conquistan, ¿no? En este caso estamos hablando de un compilado doble, haciendo versiones de Stereolab, banda independiente de los 90 y de gran parte de los 2000, banda inglesa, clave de todos esos años en cuanto a lo que es música independiente alternativa, que hacía base un poco en el pop y un poco en el crowd, ¿no? Mezclando todo eso de una manera muy personal, momentos de electrónica, momentos de lounge, que supieron tocar acá en la trastienda y que tienen mucho fervor, gusto acá en la Argentina con muchas de las bandas de acá. Y por eso es que seguramente los amigos de Fuego Amigo Discos concretaron este disco doble. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Buenas tardes y saludos a todos. Muy bien. Estamos hablando con Fernando por Acordes Químicos, el disco doble de homenaje a Stereolab con muchas de las bandas que ahora vamos a nombrar. ¿Cómo surgió esta idea, Fer? Bien, principalmente, bueno, surge de eso que mencionaste recién en la introducción. Uh-huh. Puntualmente la idea llegó de parte de Marcos Díaz, uh-huh, que es guitarrista y tecladista de Bosques, bajista de Suemo Mont. Sí. Él, como parte de Bosques y con su sello Pléroma, uh-huh, en el que siempre editan sus discos y con el que, bueno, últimamente compartimos también las ediciones de Bosques, sí, habían lanzado en el 2013, si recuerdan, el, sí, el disco Jugando con Fuego. Sí, que lo entrevistamos a él, justamente. ¿A él? Claro. ¿A él? Bueno, fue, sí, fue él. La iniciativa, sí, surgió de la misma forma. Sí. Creo que es un referente importante para lo que es este Acordes Químicos. Uh-huh, sí. Y se combinó con ganas nuestras, con tanto mías como de Mariano, desde siempre, como de jugar esa situación en los roles de las bandas, de trastocar un poco, y un poco por divertimento, otro poco por lo interesante que surgía. Uh-huh. Nosotros en nuestro Bandcamp también pueden encontrar dos discos anteriores que se llaman Al Lado del Fuego, sí, en el que artistas del sello únicamente reversionaban cualquier músico que, sí, que los hubiera influenciado, canción, sí, que les gustara, sí, y ahí, no sé, pasabas de Manal a Björk, de Juana Molina a Papo, y bueno, una radio que había de todo. Sí, muy lindo. Era más puntual y sin ningún concepto así en especial. Sí. Coincidieron los dos planes y las dos ideas y, sí, y surgió esto. Sí, sí. Claro, es verdad, me acuerdo de aquel compilado que había dicho, nos habían hecho los amigos de Bosques y que nos Jugando con Fuego, que nos gustó mucho y que, claro, evidentemente hay un hilo conductor. Me parece que en este caso de Acordes Químicos hubo un laburo de producción un poco mayor. ¿En qué sentido? Que ustedes, me parece que, tuvieron algún tipo de dirección artística con respecto al armado final y las indicaciones por ahí a las bandas. Por ejemplo, es notable cómo la mayoría de los covers son en castellano, ¿no? Entonces, sí, quería preguntarle si eso es algo que ustedes buscaron que así fuera o que se dio naturalmente. En la verdad, en cuanto a la dirección artística de la canción y de la versión, solamente pautamos que no se repitieran y para, claro, eso hubo un ordenamiento bastante sencillo. Sí. Después la libertad fue de total, bandas, sí, pero me refería al disco, ¿eh? Versión en coreano, que es hermosa, claro, y claro, después claro, hay versiones en francés y, sí, y versiones en español y en inglés también. Sí, también. Creo que sí, donde con Mariano nos rompíamos un poco la cabeza para marcar la impronta del sello y para que no quedara simplemente en el hecho del homenaje, uh-huh, quizás era en la selección de las bandas. Eso lo claro, empezó manejando la Mariano con, sí, con Marcos. Uh-huh. A partir de ahí, el compilado ya empezó a tomar vida, sumando bandas que después fueron sugiriéndose entre todos, músicos que se postularon una vez que se conoció la idea del homenaje, y quizás ahí sí yo personalmente noto una impronta de Fuego Amigo en el hecho de que también hubiera 24 artistas, que fuera doble, uh-huh, que hubiera artistas de todo el país, que fuera transgeneracional también, ¿no? Que pudiéramos tener músicos como Estupendo, Compañero Asma, sí, y también, no sé, de repente Blivet o Adrián Juárez, digo, artistas como de distintas generaciones y que, sí, pudieron combinarse también en esta situación actual de la música, pero también en cuanto al homenaje a Stereolab. Sí. ¿Qué mérito y qué valor le ves a Stereolab para que haya tenido esta ascendencia sobre todas estas bandas del indie local? Volviendo a la introducción, que creo que fue bastante clara y es complicado igual referirse a un grupo que atraviesa tantas décadas también, desde finales de los 80, 90, 2000 y hasta casi 2010. Es complicado, creo que el principal valor es manejar una trayectoria de una forma personal. A nosotros, por lo menos de ese lado, creo que manejarse personalmente y conseguir un estilo propio, crear un estilo propio, enriqueciéndose de muchas influencias y sin demasiados complejos, ¿no? Digo, que puedan ir del space pop al crowd, pasando por la bossa nova y siempre tirando mucha data también y mucha referencia clásica, pero no quedándose en el clasicismo tampoco, ¿no? Siempre tratando de darle vuelta un poco más al sonido. Sí, mirándose adelante. Creo que eso es enriquecedor, ya te digo, para mí como oyente, y creo que para cualquier músico que haya escuchado uno o más discos también es como una fuente muy muy rica, ¿no? De acercamiento a la música. Sí. Vamos a nombrar a los artistas que figuran en los dos discos. Por un lado, en el disco 1, a ver, acá, acá está, muy bien. En el disco 1 está Posavasos, son de Tucumán, ¿no? Sí. Muy bien. Adrián Juárez, Amor Elefante, Mi Amigo Invencible, Náusica, Estupendo, Visión Borrosa, Compañero Asma, Guasuncho, Manuel Embalse, Buenas Noches, Fin de Semana. Todos ellos en el disco 1. Y en el disco 2 están Gus y Ani, que son Gustavo del Mató y Ani de las Ligas Menores, si no me equivoco. Exacto. Muy bien. Bosques, Koji, Blivet, Javi Turbo, que es Javi Punga también. Claro. La Suma de Todos los Tiempos, Los Estambres, Atrás Hay Truenos, Fones, Césped, Los Días y Patti y Selma. Yo te digo lo que me pasó cuando los escuché. Primero, que había la mayoría de las bandas las conozco, la mayoría me gustan. Me encantaron los covers que hicieron casi todos. Y después, las bandas que no conocía tanto, me sorprendieron gratamente. Y también, claro, vi lo que noté mucho en el disco es que, como pasa con Yo La Tengo, por ahí mayor, ¿no? Y en un punto también pasa con otras bandas. Ya tendremos que pasar a bandas más conocidas, ¿no? Pero como pasa también con Yo La Tengo, hay mucho amor en estas canciones, hay mucha devoción. Se nota que esta banda le pegó sentimentalmente a la mayoría de estos grupos y de estos músicos. ¿Vos coincidís? Qué bueno. Yo creo que sí. Creo que, como te decía al principio, me parece que el primer acercamiento o la primera idea de convocar a las bandas fue un acercamiento musical y sentir como que iban a estar también a la altura. No porque hubiera que cumplir, sino por el hecho de que el acercamiento iba a ser sensible, ¿no? Sí. con la música de Stereolab. A partir de ahí, después fue el hecho de que se sumaran artistas también desde haber escuchado uno o dos discos, que le guste tal canción, y saber también de conocerlos a todos, de que, bueno, iban a cumplir de una forma interesante también, y el aporte dentro del compilado iba a ser como interesante. Entonces, creo que sí, hay algo de eso que comentás. Y me encanta además que funcione de esa forma, en el que más allá de las bandas que son conocidas y que quizás uno puede tener una referencia directa, haya bandas que sorprendan con las versiones o que se hayan preocupado por buscar una vuelta o una alternativa y que la gente además pueda conocer bandas. Creo que estamos hablando de 24 bandas que están activas, que están tocando, que, ya te digo, son nuevas, viejas, hay un poco de todo. Sí, claro. Más o menos trayectoria, pero creo que nos ponía contentos el hecho de que quedara armado así, el hecho de que tener un panorama muy muy rico de lo que está sonando hoy, más allá del homenaje, ¿no? Sí, y como pasó en aquella oportunidad cuando le preguntaba a Marcos de Bosques si habían logrado llevar su disco a escuchas de la banda a la cual estaban homenajeando, lo mismo te pregunto a vos, ¿hay alguna chance o alguna idea o algún sueño de poder acercarle este disco a los Stereolab originales o a los homenajeados? Mira, puntualmente ya se lo sugerimos a Titi Xavier como para que lo escuchara y fue como bastante parca en su respuesta, pero fue como también a la vez fue motivador el hecho de que simplemente agradeciera, que se sintiera como halagada y que se comprometiera a bajar y a escuchar el compilado. Claro, dos, claro. Está bien. Los dos homenajes. Me imagino, claro. Pero fue también emocionante en la respuesta, y a Tim Gain lo estamos buscando, así que... Está bien, porque yo me imagino ella siendo parca, es parte de su personalidad. ¿Por qué la va a cambiar simplemente porque la están homenajeando? No. Obviamente, no, ni está tampoco bien. Era la intención, obvio, ¿no? Claro, ya, claro. Uno como que siempre trata de en esa línea en la que mencionás, tratar de que se difunda en la mejor forma posible, y una de esas formas era acercárselo claro. a uno de los homenajeados. Sí. Así que, nada, sí. Está todo bien igual. Es parte de la empresa, del proyecto, que este acto, sí. que tiene mucho de afecto, le llegue. A la referencia, sí. ¿no? Es parte de eso. Y después lo que haga esa persona con eso es totalmente libre y corre por su cuenta. Lo importante es que le llegue y que bueno, que si de las 24 se enamora con dos versiones, ya es muchísimo. Y si, uh-huh. y si se lo pasa a sus contactos, mira lo que hicieron en Argentina con nosotros. A mí ese tipo de cosas claro. me gustan mucho que sucedan, y más cuando se hace de una manera tan cuidada como en este caso ustedes. Porque claro, el disco también tiene una tapa hermosa, que coincide la estética de Fuego Amigo Discos con la de Estérola. Hay una coincidencia en la etapa para mí. Y tato... En este caso, sí. Yo creo que ¿no? un poco cerrando la idea de también de que teníamos como plan de trabajo y como el hecho de que sea compartido, ¿no? Más allá de que sí. Fuego Amigo lo impulsa, sí. digamos que está hecho por Fuego Amigo con 24 bandas y con una idea propuesta por Marcos, que también se encargó del arte, de la artística, desde los pósters hasta uh-huh. los banners que encuentran en Facebook, hasta lo que son las portadas de los discos, que son hermosas, y creo que en eso dio en el clavo, hasta, no sé, hasta pasando por Paula Costa, de Estudio Invisible, uh-huh. que se encargó de masterizar en tiempo récord las canciones y tenerlas sí. listas como para que llegáramos a la fecha que teníamos prevista de edición. O sea que, en ese sentido, si bien hay y está bueno como que se note una impronta nuestra o nuestro toque, creo que como en todas las cosas que hacemos, que tratamos también de que sean compartidas, sí. Se nota, y queremos también reconocer ese compromiso, no solo de los artistas, sino de todos los que colaboran. Así que, bueno, mención y agradecimiento para todos. Muy bien. Obviamente esto tiene descarga gratuita desde la página de Fuego sí. Amigo Discos. También se puede escuchar en Bandcamp, ¿no? Sí, las descargas de Bandcamp se agotaron casi en el mismo día o claro. en los dos días. Claro. Así que, bueno, hay que ir al 23 de mayo, sí. por lo menos, sí. no va a estar habilitado. Sí. Y como la intención es que sea gratis y que pues, se pueda difundir libremente, se descarga desde la página del sello. Muy bien. Vamos a despedirte con, obviamente, escuchando uno de los temas del disco. Me costó elegir uno. Es complicado, porque están todos complicado. Muy buenos. Sí. Pero me voy a quedar con el tema que abre el disco 2, Me gustó Bien. Esa unión, me pareció muy linda la unión de Gustavo del Mató con el Niño Elefante, con Ani de Ligas Menores. Porque aparte yo no había leído Gus y Ani, no me imaginé que eran ellos. Y después, cuando lo escuché, dije, ah, no, pero este es el guitarrista del Mató con... Y escuché la voz y era Ani. Entonces dije, qué lindo este encuentro. Y me encantó la versión que hicieron. Así que... Además tiene como una referencia muy copada al original, y a la vez como que sí. está como recreada al estilo de los dos artistas. Totalmente. Muy sí. Hay un encuentro de los tres mundos, ¿no? Del Mató, Las Ligas y de Stereolab. Así que... Es una buena descripción, sí, tal cual. Te felicitamos una vez más a vos, a todos gracias. Los que involucrados, a Mariano también. Y bueno, nos encontramos por ahí. Como siempre, en alguna noche, en algún show. De estos que nos convocan. Exacto. Te despedimos entonces con Gus y Ani, con Temper, de Acordes Químicos, el homenaje de Fuego Amigo Discos a Estérola.